Sí, primeramente hacerle llegar a todo el pueblo de Montero y la provincia de Obispo Santo Esteban un saludo de todos los saavedreños. Y en esta fiesta, cuando celebramos 215 años, o 214 años en realidad, de la fiesta patronal de San Juan Bautista, queremos hacer la invitación a todos los habitantes y estantes de Montero, de la provincia de Obispo Santo Esteban y las cuatro provincias del norte, a que nos acompañen a participar de esta celebración el día domingo 23 y lunes 24 de junio, toda vez de que, como les decía, es un día importante para nosotros los saavedreños. Nuestro programa empieza el día domingo 23 con actividades deportivas como carrera de moto en el circuito, tenemos carrera de bicicleta, carrera de antorcha. Luego tenemos la gran serenata al santo patrono San Juan Bautista con artistas invitados y artistas locales. Entre nuestros artistas tenemos a los paileros, al ballet Función Arte, que es de ahí de Saavedra, pero nos visitan artistas de Yo Me Llamo, Alejandro Fernández, Pink Floyd. Tendremos la participación de Lenira Echevarría, del humorista Raúl Mamani y otros destacados artistas de renombre departamental y nacional, ¿no?, que estarán en General Saavedra. Luego tenemos algo importante que es tradición de muchísimos años, que es pisar las brasas, ¿no?, cruzar las brasas. Eso es a la medianoche. Invitamos a que participen, ¿no?, a que participen y nos acompañen en este acto de fe, prácticamente, que celebramos los 214 años de fiesta patronal.